El fascículo arqueado, Xavier de Tusalle. Muy buenas tardes a todos los oyentes del fascículo arqueado. Pues aquí estamos una vez más con el programa 202 y estamos emitiendo desde radioavila.com, radiotalamanca.com, Onda Libre, el casar.com y fascículoarqueado.com. Casi nada. Bueno, hoy tenemos un programa muy sabrosito y fresquito porque ya llega la calor, que suelen decir, llega la calor, uff, y hay que ponerse tal, pues hay que ponerse a cubierto, evidentemente, ¿no? Así que tu agüita fresquita, tu Coca-Cola, o tu refresco preferido, tu cervecita, tu té frío, y poneros los auriculares bien apretaditos para no perderos ni una sola palabra porque entramos en el prodigioso mundo de las ondas radiofónicas. Bueno, ¿qué tenemos hoy por aquí? Pues tenemos al ínclito abuelo, el abuelo vicario, aquí en la realización técnica, alias Carlos también. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, buenos días, muy bien. Oye, este nombrecito, el abuelo vicario, ¿de dónde te viene? Pues me viene de Melilla. De los viejos tiempos, ¿no? De los viejos tiempos. Eso suena a la milicia, ¿no? Sí, sí, total. Pues suena muy bien, el abuelo vicario. Al micrófono, como siempre, Xavier de Tusalle, y os voy a decir un poquito cómo tenemos hoy los contenidos, que están muy bien, como veréis. Vamos a llamar por teléfono dentro de un ratito a Ana Ibis, porque acabo de publicar en Lapicero Ediciones, allá en León, un libro que está a puntito de salir, que se titula Bendita Locura, y la presentación es el 4 de julio. Después os vamos a poner una cancioncita que os va a sonar, os contaré, y pondremos también un recital de Andrea, que hicimos cuando estábamos en la otra emisora, recitando a Benedetti, y después seguiremos con las siguientes secciones Ambigu, donde vamos a hablar de cosas muy interesantes, papel crujiente como siempre, tormenta en los oídos con esas músicas del mundo poco escuchadas muchas veces, pero que son fantásticas. Seguiremos en el otro lado hoy con el famoso Una cosa que os va a interesar mucho, que se hace solamente en Bután, y seguiremos con la biblioteca de Sin Fin de Arthur Gordon Pym, presentando La Cásida de Sir Richard Burton, Frases con nata y despedida y cierre. Hola, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Javier, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Ay, qué acentito tienes, cubano. ¿Cómo pues mola? Sí, es una de mis señas de identidad. Te lo digo porque estamos aquí ahora mismo, estoy con Carlos en Talamanca del Jarama, que hace un calor castellano de estos tremendo, y tu voz nos lleva allí al Caribe, al mar, a las brisas marinas y tal, ¿no? Uy, sí, a las palmeras, a la arena. Uh-huh. Ahí con una copita y tal, estaríamos fantástico, ¿no? Con un mojito, un Cuba Libre. Eso es, Cuba Libre. Oye, tengo que decirle a nuestros oyentes que Ana Ibis, claro, como estamos comentando, es cubana. ¿Y qué tal lo llevas tú en la meseta castellana? Bueno, allí en León, en Castilla-León. Bueno, ahora un poco mejor. Fue un proceso muy, muy duro, muy difícil, muy desgarrador, porque yo creo y estoy convencida, y creo que todos los que han vivido esta experiencia concuerdan conmigo en que emigrar siempre te parte. Sí. Te parte en dos, sí. ¿Cómo, cuéntanos un poquito así brevemente cómo fue la cosa? ¿Cómo decidiste venir a España y lo que ha pasado aquí? Bueno, pues nunca me lo imaginé, ¿eh? nunca. Yo fui una persona que siempre estaba muy, muy, muy adentrada en mi tierra, en mi gente, en mi historia, en mi isla. Pero bueno, esas cosas que pasan, pues un buen día apareció por allí un duende que te fue atrapando. Surgió una relación, esa relación se fue consolidando y fueron pasando los años y ya era muy difícil llevar una relación a distancia. Vino mi hijo y mi hijo un poco también hizo que se diera el paso, ¿entiendes? Por otro lado, el país cada día iba peor, la situación cada día era más insostenible y nada, y un buen día pues se presentó la situación y comencé una lucha porque tampoco te creas que es fácil salir de Ya. Cuba. Sí, me imagino. Y hace 10 años que estoy por acá ya. Tengo que decirle a nuestros oyentes que eres médico, ¿no? Sí, soy médico, Aparte de sí, de escritora. profesión. Sí. Más médico que escritora, pero bueno. Oye, ¿y te fue fácil o relativamente fácil llegar a León y encontrar trabajo en tu especialidad? Sí, mira, te cuento, quizás un poco por la suerte y un poco también por la manera de uno buscar y de uno insertarse, ¿no? Sí, fue relativamente fácil porque realmente mi venida para acá fue en dos pasos. Yo primero hice un viaje donde conocí al país, donde empecé toda la tramitación legal mía, porque lo que yo sí tenía claro, desde el primer momento eran dos cosas fundamentales. Primero, que si venía aquí tenía que trabajar. Y segundo, que yo no podía afectar para nada la situación legal con mi país. Quiere decir, yo puedo volver a mi país cuando yo quiera, en el momento en el que yo quiera. Y no he perdido absolutamente ningún derecho en mi país. Entonces, partiendo de esas dos premisas, pues primero hice un viaje donde hice y legalicé toda mi situación. Homologué mis títulos, hice toda mi tramitación y ya cuando yo regreso en el segundo viaje, ya lo que quedaba era empezar a buscar trabajo. Y tuve suerte, solo 8 meses estuve en la búsqueda. Aparecieron algunas opciones antes, lo que pasa que eran fuera de León, habían que moverse, no eran las más viables, ¿ves? Hasta que un día apareció una y ahí mismo atrapé la oportunidad. Bueno, eso, Ana, es que tienes evidentemente buena estrella, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Además, yo creo que además de tenerla, también hay que trabajarla, Javier, ¿eh? Por supuesto. Yo creo que hay que trabajarla así, porque, por ejemplo, en mi primer trabajo era una cosa que yo nunca en mi vida había hecho, que era la medicina estética. Era una empresa que era líder en ese momento en toda Europa Oye, y perdona, yo aquí tuve. Carlos y yo necesitamos un remodelado exterior. Me parece que vamos a ir a verte a ver si nos haces un remodelado. Ay, pues sería maravilloso. Te cuento que lo primero que tuve que hacer, Javier, fue empezar a entender que la medicina estética formaba parte también de la medicina, porque yo venía de un mundo donde la medicina tenía otro enfoque, ¿ves? Un enfoque más hacia la enfermedad, Sí. hacia la epidemiología, hacia la prevención, y allí no se manejaba en aquellos tiempos y ahora se ha ido abriendo un poco más, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que tuve que hacer fue, yo primero, asimilarla como una cosa que se podía y que sí, y que era medicina también. Y después prepararme, tuve que pasar cursos, aprender, capacitarme, dar la talla, como decimos en mi tierra, y al final me contrataron y estuve con la empresa 3 años y medio hasta que quebró. Oye, y una cosita, cuando tú llegaste aquí a España, a León, ¿ya escribías? ¿Eres una buena lectora o empezaste a No, escribir era allí? una buena lectora, era una muy buena lectora, muy ávida lectora. Yo he tenido el privilegio y he tenido la fortuna de tener los mejores maestros del mundo y leía mucho. Y más en esa etapa de insertarme y de todo eso, bueno, yo me bebía los libros como agua para chocolate. Pero, y había hecho algunos pinitos, ¿sabes? En esos momentos en el que vives una cosa o en el que te acecha una cosa y coges el lápiz y empiezas a escribir, ¿no? Y eso lo tenía, pero lo tenía como espacios, como momentos de terapia, de desahogo, de un poco conversación con uno mismo, ¿ves? De encuentro hacia ti misma, pero nunca me imaginé hacer un libro, Javier. Entonces, ¿cómo surgió? Bueno, ¿conociste, alguien te contaría allí en León la existencia Sí, del Ágora de la Poesía? te cuento. Estaba yo en una actividad de la Asociación Cubano-Leonesa, de la cual era miembro, y en esa actividad que celebrábamos un aniversario de más de la asociación, una de las más antiguas que hay en toda España, pues yo recito unos poemas de mi tierra. de autores de mi tierra, de Nicolás Guillén, de José Martí, etcétera. Y una amiga mía, que yo le digo a ella que es la cubana más leonesa y la leonesa más cubana, que se llama Gloria, una grandísima persona que también hace poesía, cuando me ve recitar se queda perpleja. Y cuando se acaba el evento, que estamos, ya tú sabes, en el petit comité de la resaca, me dice, pero Ana Ibis, ¿pero cómo recitas, mujer? ¡Pero bendita! Y entonces yo le digo, pero bueno, Gloria, ¿tú no sabías? Dice, no. ¿Sabes que hay un lugar aquí donde la gente se reúne todos los viernes de cada mes? Ella me dice todos los viernes, oye, todos los viernes de cada mes, y dicen poemas, ya sean propios o ajenos, y comparten, y no sé qué. Y le digo, ah, bien, ¿y a qué hora es? Dice, a las 10 de la noche. Pues yo siempre diciendo que casi nunca puedo participar en nada porque trabajo, ¿ves? Claro. Niño, y ese viernes, esa actividad fue un domingo. Y ese viernes yo era la primera que estaba allí en el anfiteatro del Ágora. Pero claro, mi amiga me había dado mal la orientación. No era todos los viernes, era el último viernes de cada mes. Eso es. Y ya sobre las 10:30 yo la llamo y le digo, oye, Gloria, creo que te has equivocado de plaza o me he equivocado yo porque aquí no hay ni un ángel. Esto está aquí más solo que la una. Y me dice, ay, Ana, Dios mío, si es que es el último viernes de cada mes. Y así fue que llegué al Ágora. ¿Y entonces con qué persona contactaste primero? ¿Con Ramiro o con Chus? O... No, yo no contacté con nadie. ¿Ah? Yo llegué y me presenté. Llegué allí al anfiteatro, empecé a ver la gente, siempre muy desde lejos, ¿no? Iba acompañada de un amigo mío que también se había hecho cómplice de que yo estuviera allí. Y un poco que yo vi cómo se desarrolló. Y cuando Ramiro, que me acuerdo que estaba él y Marcelo, y bueno, estaban los fieles, los que nunca faltan. Cuando ya yo vi cómo se desarrolló, en uno de los que Ramiro dice, bueno, si queda alguien porque se haya animado, porque ha llegado un poquito más tarde, entonces yo alcé la mano. Y ya ahí fue el embrujo total. Ahí te conocieron, el ciclón del Caribe, ¿no? Nunca más he faltado al Ágora. He faltado dos veces en 3 años. Y las dos veces cuando estoy en Cuba. Ya tuve oportunidad de ver la última vez que estuve allí, de escucharte recitar. Y ¿sí? fue una parte muy emotiva por circunstancias también especiales que concurrieron, como la muerte de Caminante, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, sí. Pues tengo que decirle a nuestros oyentes que vamos a volver el 4 de julio, porque hacemos ya directamente la presentación de tu libro publicado. Sí, el 4 de julio. El 4 de julio. Por la Pizzería Edición. A las 20 horas locura. En la Casa de Botines. Sí, 20 horas en la locura. Casa Botines. Lo anunciaremos largo y tendido en las redes. Y bueno, para ti una situación muy especial, lógicamente. Uf, yo estoy viviendo un huracán de emociones porque es como si te empezara, has tenido todo un embarazo y ya empiezan las primeras contracciones. Y empiezan las primeras emociones y te encuentras con gente que va conociendo y otros que te dicen quiero estar y otros qué pena que no podré y tú les dices pero habrá más. y un poco también eligiendo pues que vas a recitar y las expectativas. Sí, es un proceso muy muy bonito. ¿Cómo sientes el respaldo de la gente del Ágora en particular y en general, la gente que te rodea con respecto a este evento? Bueno, yo con el Ágora tengo una relación muy especial y también muy única. Y yo se lo trato siempre de explicar a todos los que a veces no entienden alguna conducta o alguna actitud mía con respecto a un amor desmedido y descontrolado, ¿no? por el sitio del Ágora. Y es que el Ágora para mí es mucho más que un evento, es mucho más que un encuentro. El Ágora para mí ha sido el punto de refugio, de llenar vacíos, de encontrar abrazos sinceros, de insertarme en un mundo en el cual yo tenía muchísima actividad en mi país y al cual renuncié por más de 7 años. Entonces, yo allí he encontrado mucha, y son las más, mucha gente buena, mucha gente preparadísima, mucha gente con una bondad, con una nobleza desmedida, con una capacidad de dar y de entregar única. Y también siempre hay alguna que otra cosa que tú sabes que forma parte de la condición humana, ¿no? Pero que son totalmente invisibles e insensibles a la hora de tú enfrentarte a ese momento en el que todos nos encontramos, todos compartimos, todos tratamos de que el momento sea bonito, de poner nuestras ideas, y yo me he sentido muy bien, me he sentido muy arropada, me he sentido muy yo. Uh-huh. Y sobre todo que ocupo como especie de un lugarcito en el Ágora, que yo siempre se lo digo a la gente, que cuando hace falta que alguien o haga un chiste o ponga una pizca de alegría, o de pues ya ahí ya aparece mi nombre natural y espontáneamente. Uh-huh. Bueno, tenemos que contar a nuestros oyentes, aunque ya lo hemos dicho muchas veces aquí en el Fascículo Arqueado, que el Ágora de la Poesía de León, que esperamos aguantar por lo menos un siglo, todos los viernes a final de cada mes, es algo muy especial, ¿verdad? Y sin embargo, no te creas tú que es demasiado conocido. Es una cosa que quizás si fuera en otro lugar, quizá incluso en Cuba o en Colombia o en Estados Unidos, sería muchísimo más conocido en Francia. Sí, bueno, mira, te comento, Gabriel. Primero, que el Ágora fue un movimiento que surgió de manera natural, espontánea, cuando un grupo de agoreños, como digo yo, iniciadores del proyecto, pues dijeron, hay que sacar la poesía de un lugar cerrado, de un lugar protocolar, de un lugar de oficialismo y de intelectualismo enmarcado, y hay que llevarlo a una plaza donde todo el mundo comparta, no compita. Entonces, a punto de partida de ahí, yo creo que el movimiento y el proyecto cultural vivió una etapa en la cual dejaba que todo saliera a libre espontaneidad, ¿ves? Si eran 5, bienvenido sea, y si eran 30, pues bienvenido sea igual. Todos los que participaban, todo fluía de una manera un poco así a lo espontáneo, no hay otra palabra de decir. Ya hace unos años que se han dado pasitos de manera tal de que el Ágora se vaya dando a conocer. Y por ejemplo, hace un año y tanto, pues ya empezamos a hacer los carteles salen por las redes, la gente se los encuentra, hay gente que los ve desde otras ciudades y viene y nos visita. Ya hemos tenido más presencia en las redes, se abrió una página del Ágora en sus inicios, que la llevan también los fundadores, y ahí también se proyectan, pues se incentiva, ¿ve?, a la participación. Uh-huh. Y también con los aniversarios, pues ha habido una presencia mayor en la prensa escrita, en la prensa radial, y quizás algún día lleguemos a la televisiva. Se ha intentado. Bueno, esto ya, yo como editor de muchos de los tres primeros libros de la Ágora de la Poesía, y luego esta idea de Ramiro Pinto de ir publicando a algunos escritores individualmente que participan en el Ágora, que me parece fantástica, te tengo que decir, Ana, que esta última etapa me está pareciendo muy interesante porque la gente por fin empieza a participar de verdad. Sí, yo estoy muy, muy, muy contenta. Nosotros hemos tenido récord en participación en presentaciones del libro en León. No que lo diga yo, que en esto llevo 3 añitos, pero sí en las personas que van en estos caminos mucho tiempo. Y yo creo que nos ha superado a la expectativa incluso de nosotros mismos. Vamos a ver, porque ahora mi reto también es estar a la altura de mis tres compañeros que me antecedieron trabajando. No lo tienes fácil, ¿eh? No lo tengo nada fácil. Sobre todo te comento, cuando el universo que arropa muchas presentaciones, casi siempre es el universo afectivo, cercano, tus compañeros de estudio, tus compañeros del barrio, tus compañeros de la infancia, tus amigos, ¿entiendes? Entonces, ahí yo estoy un poquín, pero bueno, estamos trabajando para que estemos los más. Y va a sorprender. A eso me refería con la participación, porque veo que entre vosotros hay realmente complicidad, es muy bonito ver ahí. Sí, mucha. Entre todos vosotros, eso es fantástico, ¿no? Sí, eso es fantástico. Sí, te comento, Javier, la presentación de cada uno es la presentación de todos. Sí. Y eso ha hecho que también hayamos vivido los cuatro todo este año de constantes emociones y de constante amistad y complicidad de una manera muy intensa y muy especial. Quiere decir, ahora lo que toca es, en un principio lo que tocaron fueron las vivencias de Felisa, después las huellas de Carmen, después la vida, el amor y la muerte de Marcelo, y ahora toca mi bendita locura. Bendita locura, un título curioso. Bueno, pues vamos a tener, nosotros invitamos a todos los oyentes del Fascículo Arqueado de Radio Ávila, de Radio Talamanca, a que si pueden tengan la oportunidad de ir a León, y tú les vamos a vender tu libro. ¿Qué les contarías para engatúsalos un poquito, para que vayan a... ¿Por qué deberían ir a asistir a la presentación de tu libro? Bueno, mira, yo les diría que todo retoño que nace del corazón y de los sentimientos de alguien es una bendita locura. Y entonces, en ánimos de ello, yo creo que recibir todos los sentimientos, todo el mar de vivencias, de experiencias, de momentos de la vida que se ven plasmados en un poemario, yo creo que siempre es una verdadera bendición, ¿eh? Y yo los invitaría a eso, a compartir un libro que está fuera de cualquier esquema, de cualquier cliché, y que te va a trasladar a momentos, evidentemente, de la vida de la autora, ¿no? De mi infancia, de mi juventud, de mi vida política en su momento, de mi profesión, de mis amores, de mis desamores. Como amante de cualquiera que tenga amor por la poesía, tú puedes estar seguro que lo va a pasar bien. Pues nada, emplazamos a todos nuestros oyentes, por supuesto a la gente de León y todos los aficionados a la poesía y la literatura, el 4 de julio para la presentación del libro de Ana Ibis, Bendita Locura. Dinos otra vez el lugar y la hora, por favor. Sí, mira, vamos a estar en la Casa de Botines, en el salón de eventos de la Casa de Botines de León, a las 20 horas, el día jueves 4 de julio. Pues Allí nos nada. vemos. Pues nada, Ana, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el Fascículo Arqueado, en Radio Ávila, Radio Talamanca. Un saludo muy fuerte de aquí desde Madrid y nos vemos el 4 de julio. Pues nos vemos, Javier. Muchísimas gracias a todos ustedes Un y un beso. abrazo a todos. Adiós. Gracias. Chao. Chao, chao, chao. Bueno, pues sepan vuestras mercedes que hace ya tiempo escribí una canción que se titula Próxima estación El Casar, porque el tiempo que llevo residiendo en esta localidad cuando me vine de Madrid, 7 u 8 años ya, ¿cómo pasa el tiempo, señor? Pues me di cuenta de que aquí los transportes públicos, como en toda la zona, Talamanca, donde estamos ahora, o todos los alrededores, Algete, etcétera, pues eran bastante deficientes. Y porque a mí eso de los atascos, coger la Nacional 1 para ir a Madrid, es que me lleva a los diablos, me lleva a los diablos. Así que aprovechando también otras reivindicaciones que había habido anteriormente, escribí esta canción Próxima estación El Casar, reivindicando el tren. Vamos allá. Estamos hartos ya de soportar los atascos en la Nacional. Llegue el tren al Algete y Fuente del Sar. Próxima estación El Casar. Próxima estación El Casar. Estamos recogiendo firmas ya para hacer el sueño realidad. Que llegue el tren al Algete y Puente el Sar. Próxima estación El Casar. Próxima estación El Casar. Somos ciudadanos de segunda, no. Somos ciudadanos de segunda, no. Somos ciudadanos de segunda, no. Queremos un transporte. Recogiendo firmas ya para hacer el sueño realidad. Llegue el tren al Algete y Puente el Sar. Próxima estación El Casar. Próxima estación El Casar. Somos ciudadanos de segunda, no. Somos ciudadanos de segunda, no. Somos ciudadanos de segunda, no. Queremos un transporte. Hoy, ahora os voy a leer un poema de uno de mis poetas favoritos, que es Benedetti. El poema se llama Currículum, así que espero que os guste. El cuento es muy sencillo. Usted nace. Contempla atribulado rojo azul del cielo, el pájaro que migra, el torpe escarabajo que su zapato aplastará valiente. Usted sufre. Reclama por comida y por costumbre, por obligación, llora limpio de culpas, extenuado, hasta que el sueño lo descalifica. Usted ama, se transfigura y ama, por una eterna tan provisoria, que hasta el orgullo se devuelve tierno y el corazón profético se convierte en escombros. Usted aprende y usa lo aprendido para volverse lamentablemente sabio, para saber que al final del mundo es esto, en su mejor momento una nostalgia, en su peor momento un desamparo, y siempre, siempre un lío. Entonces, usted muere. Ambigu. Bueno amigos, pues aquí en esta sección Ambigu, que como sabéis es un poquito de todo, hablamos un poquito de la actualidad, vamos a contaros un par de cosas muy interesantes que os van a fascinar. Bueno, lo nunca he visto, lo nunca he visto. El otro día escuché en los medios que hay unos cuantos multimillonarios estadounidenses, 18 por lo visto, que están pidiendo a la administración norteamericana que les cobren más impuestos para que eso repercuta positivamente en la sociedad. ¿Cómo lo ves tú, Carlos? Es fascinante, ¿no? No me parece ninguna buena idea. ¿No? Hombre, que para ellos, sí, claro. Pero bueno, será por algo. Parece que a lo mejor les está creciendo la conciencia o algo así. Bueno, pues entre ellos, fíjate que está Abigail Disney y George Soros, que publicaron una carta abierta al presidente pidiéndole esto, pues que les cobren más dinerito para que repercuta en la sociedad, como os decía. Estados Unidos tiene una responsabilidad moral, ética y económica de gravar más nuestra riqueza, declararon estos supermillonarios, ¿no? Entre las razones que los firmantes mencionan para un impuesto a la riqueza se cuenta la financiación de iniciativas ambientales y respuestas al cambio climático, la promoción del crecimiento económico y la financiación de la salud pública. Quienes suscriben la carta se dirigen a todos los candidatos, ya sean demócratas o republicanos, y no mencionan a ninguno en particular. Yo quiero deciros, queridos radionautas, ¿creéis que esta iniciativa podría funcionar aquí en nuestro país? ¿Creéis que los millonarios del país van a hablar con el... Bueno, es que este gobierno incipiente que se está creando todavía, que no sabemos si va a haber nuevas elecciones o no va a haber nuevas elecciones, vosotros creéis que diría que los millonarios dirían: señor presidente, cóbrenos más impuestos para que repercuta en la sociedad positivamente. El plan exime de impuestos los primeros 50 millones de dólares en activos, pero contempla un impuesto del 2% sobre las fortunas que superen los 50 millones de dólares y sube la tasa al 3% en los activos de más de 1.000 millones de dólares. Según la carta pública, esto afectaría a unas 75.000 familias en un país de más de 327 millones de habitantes. La iniciativa de los multimillonarios no es novedosa. En noviembre de 2017, más de 400 millonarios firmaron una carta al Congreso pidiendo a los legisladores que no redujeran sus impuestos. Bueno, pasamos a otra cosa. Yo que soy todo oídos, estoy siempre abierto de oídos. Y soy la gente que me conoce sabe que soy muy, muy ecologista y que nuestro programa, El Fascículo Arqueado, también es muy ecologista, y Carlos es muy ecologista. Siempre aquí en todos los lugares donde emitimos, lo que escribimos y lo que hacemos, lo reivindicamos porque estamos viendo que, en fin, nos estamos cargando el planeta y tenemos que hacer algo al respecto. Pues fijaos que habéis escuchado hablar de un animal que se llama pangolín. ¿Sabéis qué son los pangolines? Bueno, pues los pangolines están en extinción. Es que últimamente no oigo ningún programa sobre la naturaleza de alguna especie animal que no esté en extinción, excepto los seres humanos, que ya estamos desbordando prácticamente el globo, ¿no? Pues los pangolines son unos curiosos animales con aspecto de oso hormiguero, miradlo en internet, y el cuerpo cubierto de grandes escamas. Habitan las zonas tropicales de Asia y de África y desde hace años se encuentran en un gran riesgo, debido a que su carne es considerada una delicatessen en zonas como China y atribuyen propiedades medicinales a sus escamas. Bueno, vosotros habéis escuchado que lo de... Tú también, Carlos, habéis escuchado que lo del sudeste asiático es tremendo, ¿no? Con respecto al cuerno del rinoceronte, etcétera, las propiedades supuestas, ¿no? Y se están extinguiendo muchos animales debido a este apetito desenfrenado. Sí, sí, un auténtico desastre. Sí, pero es que luego resulta que no hacen caso a los científicos, porque les dicen que el cuerno de rinoceronte, como las escamas de los pangolines, están hechas de la misma sustancia que nuestras uñas. Es queratina, o sea, que realmente no tiene esas propiedades que se le atribuyen, ¿no? No, es una leyenda ahí, que un mito, ¿no? Que... Y sin embargo, continúan pagando fortunas y fortunas para... Sí, yo creo que incluso vale más que el oro. Hay bancos de cuerno de rinoceronte. Sí. Uh-huh. Bueno, pues un estudio dirigido por la Universidad de Sussex en el Reino Unido revela que la amenaza es mucho peor, pues la caza de pangolines ha aumentado un 150% en los bosques de África Central desde 1970 a 2014, lo que pone en grave riesgo de extinción a esta especie. Es el primer estudio de este tipo que muestra la verdadera escala de la explotación local del pangolín en todo el continente. Según los datos del Equipo Internacional de Investigación, 2,7 millones de pangolines son cazados anualmente en los bosques de Camerún, Guinea Ecuatorial, Gabón, República Democrática del Congo y República del Congo también. ¿Y por qué? Pues porque resulta que en Asia los pangolines sí que están camino de la extinción. Bueno, amigos, y aquí hasta aquí esta sección, el ambigú, que iremos ampliando en próximos programas. Y ahora vamos a pasar a la sección papel crujiente, con esa sintonía tan bonita del cascanueces. Un momentito. Papel crujiente. Hoy voy a brindar este poema que escribí hace ya algún tiempo, que también es muy ecologista. Se titula El bosque quejumbroso. El bosque quejumbroso. El bosque quejumbroso, el agua dolida, la tierra herida, el aire espeso, tóxico. En muchos lugares donde antes había transparencia y vida. ¿Qué se puede decir de un ser que no respeta su casa, que ensucia su hogar y mata torpemente, mostrando su estupidez, codicia y desidia tan neciamente? El Homo sapiens de la estulticia, la ciencia sin conciencia, el animal estirado que bajó de los árboles hace un rato a suelo abierto. Mejor que grabar aquí, pero preparo los micros. Es que aquí no tengo preparado eso. Mientras. El bosque quejumbroso llora, agua dolida, tierra herida, aire espeso, tóxico, en muchos lugares donde antes había transparencia y vida. 12 segundos. Bueno, esta música de Mongolia es fascinante. Entramos en la sección Tormenta en los oídos y como veis, desde los últimos programas os tenía acostumbrado pues al jazz, al blues, al rock and roll, a la música de toda la vida. Pero ahora aquí con Carlos, con el abuelo vicario, que por cierto es muy aficionado al folk, ya nos dedicará él a alguno de sus buenos programas que tiene por ahí, pues vamos a cambiar un poco y vamos a ocuparnos de esas músicas que hay por ahí por el mundo, que son cosas, hay canciones y músicas, etnias fascinantes, y os la voy a ir presentando. Este es el Tuban Throat, la garganta profunda de los mongoles, es la famosa, el famoso canto difónico. Bueno, fascinantes, buscarlo en internet, hay un montón de vídeos sobre esta tradición de cantos de Mongolia, porque verdaderamente es fascinante. Y no os creáis que tiene la voz así porque se ha tomado un montón de copas de anís o de cazalla, ¿no? Y tiene voz de cazallero. Es que practicar este canto difónico, una sola voz con la garganta y hacer que salgan los armónicos, es muy, muy difícil. Yo lo he intentado, pero prefiero no destrozarme la garganta. Bueno, pasamos al siguiente tema, nos vamos a Persia, a Bagraji, Fit, y fíjate qué bien suena esto también. Este tema es Baranji Fit Elea Flying Carpet, es música persa basada en las tradiciones persas, esta es más de actualidad, pero inmediatamente en cuanto la escuchamos pues nos sugiere las danzas clásicas de los sufíes, música para meditar, pensamiento en movimiento, es fantástica, escuchadla. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, Sahale, Jin. Jin es, ya sabéis, los árabes, en lengua árabe, Jin es de diablo, diablo del desierto. Estas son músicas que se practican en África del Este y son músicas también muy, muy sugerentes, Sahale. Thank you. veis esta canción, se ve uno en el desierto, ahí bajo el cielo estrellado, y bueno, ahí puede pasar de todo. Cuidado, no os encontréis con un jin entre las dunas del desierto, porque nunca sabemos qué puede pasar. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Loris Lombardo es un autor que se graduó en Londres y se ha juntado con un montón de gente tocando instrumentos que algunos consideran raros. Son instrumentos tradicionales como la darbuka, el famoso handpan, que suena muy bien, tambla, kanjira, el shaker y todo esto, ¿no? Y fijaos el resultado. Música fantástica, Loris Lombardo, Aramir. Oye, por cierto, estaba aquí hablando con el abuelo vicario y aquí nosotros siempre, que estamos en Talamanca, también en Ávila, aquí en el Casal, cerquita de Madrid también, estamos buscando siempre gente creativa que pueda contactar con nosotros, pues para entrevistarlos o que vengan aquí al estudio a hacer algo particular. Así que mientras habilitamos los teléfonos, para todos aquellos que estéis interesados, pues recordad este correo electrónico al que nos podéis escribir: fasciculoarqueado@gmail.com. fasciculoarqueado@gmail.com. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema y nos vamos al otro lado del mundo, a Sudamérica, y vamos a escuchar el búho de Sika Sika. Cómo me gusta, Carlos, esa flauta andina siempre, que te pone allí directamente en los Andes, ¿no? Viendo las grandes llanuras, las grandes alturas, ¿eh? Fantástico, ¿verdad? Parece que podemos volar acompañando al cóndor. Bueno, Bueno, amigos, y ahora nos vamos directamente a Francia, a la France, oh, a la France, allí con nuestros amigos que han grabado recuerdos a Paco y a Martín, que ellos tienen un grupo, ya estamos afinados, que mola. Yo estoy grabando con Paco también algunas cositas que ya os pondremos aquí. Y fijaos esta versión que han hecho de este grupo, de esta canción de jazz, I Won't Cry. Qué bonita canción. Y ahora, amigos, vamos a pasar a la sección misteriosa del fascículo arqueado, el otro lado. Bueno, queridos radionautas, pues hoy quiero hablaros de un tema que ya he tocado con anterioridad y que, bueno, a mí me parece fantástico en los tiempos que corren, y seguro que al abuelo vicario le va a parecer fantástico también. Tú y yo hemos tenido ya algunas charlas políticas y económicas, Carlos, y bueno, lo que es el PIB lo sabemos claramente. El Producto Interior de los Brutos, o el Producto Interior Bruto, ¿no? Sí, sí, sí. Pues tú sabes que en Asia hay un país que es Bután, que al que me gustaría ir, por cierto, que ha cambiado este concepto del PIB por el FIB, que es la felicidad interior bruta. Casi nada, ¿eh? Casi nada. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de lo que es esto, el PIB, el Producto Interior Bruto. es un baremo económico que se utiliza para conocer el nivel de riqueza de un país y su nivel de bienestar, considerando la cantidad de bienes y servicios útiles disponibles para una persona dentro de un país y contando con tres factores: la productividad, bajo la medida del valor monetario de la cantidad de bienes y servicios que produce un trabajador en una hora, el ratio de empleados por población o porcentaje de la población total que tiene un trabajo remunerado y el número de horas trabajadas por cada empleado en un año. Este índice económico, el PIB, que es la renta per cápita, no obstante contradice muchas veces el bienestar emocional y psicológico de un pueblo, es decir, no por el hecho de ser un país rico y sus habitantes poseer bienes materiales, necesariamente la gente que en él vive puede considerarse agraciada por la felicidad. Naciones Unidas elabora un índice de desarrollo humano que considera varios factores por cada país: vida larga y saludable, educación, nivel de vida digno, un desarrollo socioeconómico sostenible y equitativo, la preservación y promoción de la cultura, la conservación del medio ambiente y el buen gobierno. Esto sería para detectar realmente pues qué país tiene un nivel medio tirando hacia arriba aceptable en el que vivir realmente sea grato y merezca la pena. Bueno, pues allí en Bután lo han llevado a la práctica. El cuarto rey de Bután creó en 2008 una nueva estructura institucional al servicio de esta filosofía, con una comisión nacional del FIF, la felicidad interior bruta, y una serie de comités a nivel local. Lo que medimos afecta a lo que hacemos. Si nuestros indicadores solo miden cuánto producimos, nuestras acciones tenderán solo a producir más. Por eso había que convertir el FIP de una filosofía a un sistema métrico. Y eso es lo que encomendó el cuarto rey al Centro de Estudios Butaneses, que años después ha dado con un índice para medir la felicidad. Fíjate qué cosa más curiosa, ¿no? Bután, que sus habitantes llaman Druk Jul, país del dragón, del trueno, es un país de unos 750.000 habitantes, el último país budista, del tamaño de Suiza y rodeado al norte por el Himalaya y al sur por la India. La mayoría de los habitantes vive de la agricultura y la ganadería, a pesar de solo disponer de un 10% del terreno para el cultivo y el ganado. La capital de Bután es Timbu, una ciudad sin semáforos. El primer rey tomó el poder tras la independencia de Gran Bretaña en 1949, pero hasta el cuarto rey en 1972, seguido por el quinto y actual rey, no se abordó la apertura al mundo creando las condiciones para conseguir que la sociedad salga de la Edad Media en un equilibrio entre modernización y respeto a la cultura y costumbres de sus habitantes. Bueno, yo voy a ir pidiendo ya, me voy a ir, Carlos, a la embajada de Bután, a ver si puedo reservar un boleto, un viaje para allá y conocerlos, porque vi un programa en televisión, ¿sabes? Y resulta que se mantiene todavía casi casi virgen, pero ya ha empezado a entrar internet, ya han entrado los móviles, ya me parece a mí que va a durar poquita la cosa. Bueno, amigos, y vamos a la siguiente sección, la biblioteca sin fin de Arthur Gordon Pym. Bueno, queridos radionautas, pues mira, hoy os traigo un libro muy, muy interesante de un personaje sobre el que debéis de investigar, ¿eh? Yo voy a dar algunos datos, creo que hacemos aquí en la biblioteca, y os voy a decir que este libro tenéis que haceros con él, La casita de Sir Richard Burton, porque es un libro muy, muy especial. Está editado en España por la editorial Sufi. Y bueno, Sir Richard Burton, 1821-1890, fue un paradigma del aventurero romántico ilustrado, explorador, científico, militar, antropólogo y un excelente escritor y traductor de varios idiomas. Autor de una gran cantidad de libros sobre temas muy variados, su interés por la sabiduría sexual oriental le llevó a traducir y publicar de forma privada el Kama Sutra y el Anangarranga, y una versión sin censurar de Las Mil y Una Noches, libro muy recomendable también, en el que en España muchas veces lamentablemente se le ha metido la tijera, pero el original, Las Mil y Una Noches, que es un libro místico lleno de profundidades y dimensiones internas, hay que leerlo lo más original, en su versión más original posible, ¿no? Tras su peregrinación a la Meca, fijaos, un occidental que hizo un viaje fantástico a la Meca disfrazándose y tal, pues escribió y publicó La Casida, que es un largo y bello poema en el que Barton, siguiendo el método de enseñanza sufí, indaga sobre la naturaleza y el destino del hombre. Este es un libro, el de Sir Richard Barton, La Casida, en el que uno se sumerge y realmente se va dando cuenta de un montón de cosas de esta profunda filosofía acerca del devenir de nuestra propia vida y para encontrar un sentido que habitualmente no lo logramos porque vivimos una sociedad tan sumamente consumista que hemos perdido de vista muchas veces otras cosas que son de interés humano. Os voy a leer simplemente unos versos del primer capítulo y os dejo para que consigáis el libro, para que procuréis hacerlo con él y leerlo, porque ya os digo, es muy, muy recomendable. La hora se acerca. La reina menguante sale a gobernar la noche tardía, coronada con el brillo de una estrella, su trono una esfera de pálida luz. La cola de lobo barre el claro oriente, dejando tras sí una honda tiniebla, y alza el alba su resplandeciente testa, suspirando como si fuera un viento. Las montañas atrapan el brillo oriental, mientras los valles aún yacen purpúreos y brumas de perla, orgullo del orto, suben como incienso a saludar al cielo. Los caballos relinchan, gimen los camellos, brillan las antorchas, relucen faroles, cae la ciudad de lona y el hombre, con estrépito y golpes, invade el aire. Se abren de par en par las verjas doradas y sale el sol con flamígero ceño. La nube de rocío en la luz se derrite, la parda tierra se baña en el resplandor. Lentos se deslizan por la tierra virgen y mientras el joven día canta su himno, apenado cae en mi anhelante oído el tintineo de la campana del camello. Frases con nata. Bueno amigos, pues frases con nata es el postre natural, como ya sabéis, del fascículo arqueado. A veces unas frases de escritores, filósofos, pensadores que comentamos aquí en el estudio o que os dejamos ahí para que comentéis en casa. Pero hoy voy a pasar a la otra vertiente de frases con nata, que es cuando hacemos etimologías de alguna palabra, latinajos y grajeas gramaticales, que es muy importante. Vamos a hablar de una palabra o de un palabro tremendo que es procrastinar, no procrastinar, como dice mucha gente. Pues hablamos de procrastinar para referirnos a ese aplazamiento de las acuciantes obligaciones en el que a veces nos dejamos mecer, con tal de no afrontar la tarea que tenemos encomendada, somos capaces de hacer muchas otras cosas, incluso llegando a sentir lo importante que estas distracciones son, fruto del autoengaño. Ya sabéis, uno se pone a escribir y en vez de ponerse a la tarea empieza a cambiar el lápiz de sitio, los papeles, no sé qué tal, en vez de hacer lo que tiene que hacer. Eso es procrastinar. O si el abuelo vicario dice, voy a grabar hoy una cosa, empieza a trastear la mesa de mezclas por aquí, por allá, y le pasan las horas, pero realmente no hace lo que tiene que hacer, que es grabar el audio. Pues eso es procrastinar, una palabra muy, muy interesante. Incluso ahí hay campañas publicitarias y páginas en internet que hablan de esta cosa, que es tan, tan, tan humano. Estamos siempre procrastinando, como están haciendo en España con el gobierno, ¿no? Que procrastinan mucho porque no acaban de decidirse. Bueno, vamos al latinajo. Esto de las lenguas muertas que dicen algunas personas, a mí me encanta. ¿Cómo que las lenguas muertas no tienen función? A mí, yo soy de clásica, yo estudié griego y latín y me encanta porque nuestra lengua viene de ahí. A ver estas palabras si os suenan. Veni, vidi, vici. La frase latina Veni, vidi, vici fue atribuida a Julio César cuando, después de una dura batalla, comunicó al Senado romano una conquista que había realizado sobre un ejército enemigo. En castellano esta frase se traduce como vine, vi y vencí. Y en inglés la traducción más frecuente, I came, I show, I conquered, suele utilizarse en el lenguaje común para expresar brevemente el hecho de haber tenido éxito en algún asunto. Veni, vidi, vici. Vamos allá con las grajeas gramaticales. ¿Habéis oído la palabra parasuicidio? Bueno, pues de acuerdo con el Diccionario de Términos Médicos de la Real Academia Nacional de Medicina, un intento de suicidio es una maniobra realizada con fines suicidas, pero no, que no culmina con la muerte del sujeto. Esta expresión puede alternar con otras sinónimas como suicidio fallido, suicidio frustrado o tentativa de suicidio. Un parasuicidio, en cambio, es un acto dañino contra uno mismo que aparenta suicidio, pero sin la determinación de morir. Es una llamada de atención a una manipulación. En este caso, la voluntad de morir está ausente. ¡Qué cosa tan curiosa! Y esto lo traigo aquí a colación porque sabéis que tratar el tema del suicidio, al menos en nuestro país, es un término tabú, ¿eh? Porque se ve muy poco en televisión, se oye muy poco en radio, y sin embargo hay más suicidios que muertes provocadas por el tráfico en nuestro país, más de 9.000 al año, que ya es decir, ¿no? Bueno, amigos, pues ya aquí hasta aquí hemos llegado y vamos a despedir ya este programa, el 202. No sin antes dar las gracias a Carlos, el abuelo vicario, por estar ahí en la realización y control técnico. Gracias, Carlos. Volvemos a deciros que, bueno, que siempre buscamos ejemplares, diferentes ejemplares que tengan algo que decir y quieran decirlo aquí en nuestro estudio en Talamanca de Jarama, en Radio Ávila, en el fascículo arqueado, y que podéis escribirnos un correo si queréis participar con nosotros, que os llamemos, una entrevista o comunicarnos cualquier cosa a fasciculoarqueado@gmail.com. Bueno, pues nos veremos la semana que viene. Muchas gracias a todos por haber escuchado y un saludo muy cordial de vuestro locutor preferido, Javier de Tusalle. Adiós. She